cuando seguimos un llamado, cuando el mundo debe llegar unido. Hay gente que se muere y es hora de brindar el regalo más grande que hay. No podemos seguir creyendo día a día que alguien en alguna parte hará algo. Todos somos parte de la familia de Dios. Y la verdad es que lo que hace falta es amor. Somos el mundo, somos los niños, somos los que hacen día más brillante, así que comencemos. Es la elección que hacemos, es salvar la humanidad, y haremos un día mejor, solo vos y yo. Fuertes y libres de la misma manera que Dios nos enseñó. Tenemos una mano que da. Somos el mundo, somos los niños, somos los que hacen un día más brillante, así que comencemos. Cuando estés vencido, parece que no hay esperanza. Pero si simplemente crees que no hay manera.